siempre. Negarte es la parte que mejor te sale. Mándelo con firmes, ya sé que te vale. Tú tienes razón y quieres ganar. Ya somos adultos, deja de jugar. Solo te vengo a exigir respeto, o mejor, te dejo otro error y pum, yo mejor me alejo. Error y pum, yo mejor me alejo.